Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Bueno, he decidido terminar esta mañana con la serie que llevamos del Salmo 84. Para los que apenas se conectan, hemos estado predicando de ese Salmo y hoy nos centramos con la pregunta que hicimos. De ahí salió la serie, ¿a qué y para qué iba a la casa del Señor el salmista? Recuerda que el salmista comienza diciendo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y con una pregunta que nos hicimos, ¿para qué? ¿Recuerdan cuántos de ustedes recuerdan qué hablamos? Uy, nada. Mira lo difícil que recordar. Esta semana estuve en un seminario donde nos estaba enseñando un doctorado en teología del Antiguo Testamento. Y algo de lo que él nos decía es, ¿cómo se lo digo para que lo recuerde? Ese es uno de los retos de nosotros los predicadores, porque vivimos en un mundo donde todo va muy rápido. Ese es un mundo posmoderno de imágenes, de acción, de movimiento, y vivimos muy distraídos. Es tan difícil para nosotros escuchar y retener. Y ante todo, cuando un domingo en la mañana sabemos que aquí se libran batallas espirituales, donde el enemigo no está interesado que usted escuche y retenga. ¿Cómo hacemos para que la palabra implantada caiga en buen terreno? Y usted diga, yo recuerdo eso. ¿Usted recuerda mensajes, por ejemplo, de 10 años, 20 años? Pues no, yo tengo la experiencia de recordar eso, de gente que marcó mi vida y dio un mensaje que quedó grabado en mi corazón. Entonces, quiera Dios que usted pueda retener y escuchar la palabra que hoy usted va a escuchar. Entonces, él oró, Jehová Dios de los ejércitos, versículo 8, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. La razón por la cual también iba el salmista, con el cual vamos a cerrar esta serie, era ¿para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué él iba? ¿Qué dice el salmo? ¿Qué dicen los versículos? Iba a orar. Escucha, oh Dios, mi oración. Y ruega, Señor, escúchame, oh Dios de los ejércitos. Oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Una razón central por la cual venimos a la casa del Señor es que venimos a orar. El salmista, un músico, un adorador, que anhelaba con pasión su presencia para venir a orar y estar en su casa. El Señor, a través del profeta, mostró lo que iba a ser la casa del Señor con la venida del Mesías. Y el profeta Isaías, en Isaías 56, dijo lo que iba a ser su casa y quienes iban a entrar a su casa, que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero el Señor declaró que su casa, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada como casa de oración para todos los pueblos. En el Antiguo Testamento, Salomón construyó un templo. Herodes construyó un templo potentuoso, una cosa impresionante hizo Herodes. Pero el Señor cambió el concepto de lo que era templo como tal y lo llamó casa. Casa de oración. ¿Por qué comunica? Cuando usted piensa en casa, ¿usted qué piensa? ¿Qué le viene a la mente? Viene hogar, viene familia, es encontrar su papá, su mamá, sus hijos. Eso es casa. Y el Señor vino a construir casa. Ahora, la profecía se cumple cuando el Señor habla en Mateo 21, pero tristemente, ¿cómo encontró su casa? Y entró, es uno de los pocos textos en la Escritura donde Jesús le da ira. Y le da ira por ver lo que fue su casa. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, haciendo referencia a Isaías: mi casa será casa de oración, será llamada, mas vosotros que la hicieron una cueva de ladrones. ¿Se pueden imaginar que Shalom colocáramos acá? Hay alguien que vende un burro y otro que vende aquí palomas, y aquí vende tamales, y aquí vende esto, y hacemos cambio de dólares, y cambiamos monedas, y hacemos todo. Y hey, ¿quién manda más por esto? Y venga, que necesito unas palomas en las compras. Eso fue la casa del Señor. El Señor dice: ¿qué es esto lo que han hecho de mi casa? Y hoy en día ya no se comunica mucho la idea de casa. Usted va a esos grandes auditorios y eso es también una mercadería de lo que usted quiera. Uno entra y venta de esto, venta de esto, venden de todo. Y se ha vuelto un lugar de negocio y de encuentro. Pero no necesariamente un lugar donde la gente diga: yo quiero ir a orar. Porque hay ruido, es un espectáculo. Hay tanta cosa que uno dice: ¿cómo puedo orar? Orar es un momento para aquietar mi alma y estar en silencio en la presencia del Señor. Ahora, los hebreos combinaban la liturgia que ellos manejaban, que es lo que hemos tratado nosotros de copiar. Ellos manejaban la liturgia de lo que era la adoración exuberante, pero también el silencio y la postración. Hay tiempo para la danza, para saltar con danza, con panderos y exaltar al Señor, pero también el tiempo del silencio. Por ejemplo, el Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza. Ellos iban así al templo, iban tocando los instrumentos y llegaban, que era la experiencia en el Antiguo Testamento. Tenían unos 3,000 músicos para ministrar en la presencia del Señor y seguramente para rotarlos. Pero también habla en el versículo 8: venid, aclamemos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros ovejas de su prado. Entonces ellos manejaron lo que era la liturgia. Estaba compuesta de dos elementos: exaltación, adoración, pero también silencio y postración. Se arrodillaban. Hoy en día cada vez es más difícil uno llegar a lugares donde uno pueda decir: quiero estar en silencio y quiero traer mis cargas, quiero confesar, quiero venir al altar, quiero arrodillarme, quiero postrarme en la presencia de Dios. Yo estaba aquí sentado y estaba pensando: ¿qué tal que nosotros hiciéramos una cosa loca aquí en la iglesia? Quitáramos todas las sillas y alfombráramos el templo y dijéramos: bueno, hermano, aquí vamos a combinar dos tipos de adoración. Vamos a saltar en la presencia de Dios y a danzar, pero nos vamos a arrodillar todos. Uy, no, qué silencio tan brutal. Dice: no, pastor, no me la ponga así. Ahora tendremos unas sillas especiales para ciertas personas que no pueden. Ahora no lo vamos a hacer, pero lo que le quiero decir es: para el judío, para esas culturas, esta gente, el oriental entendió que esto era venir a la presencia de Dios. Si usted, por ejemplo, conoce los musulmanes en los pilares que ellos tienen unos 7 pilares creo que es, pero uno de los pilares de los musulmanes es orar 3 veces el día en dirección a la Meca. Y yo cuando estuve que viví en Toronto, fue una cultura donde estaba lleno de musulmanes y de toda esta gente oriental. Y sabe que me llamó mucho la atención, y mismo en la Universidad de Toronto los vi. Todos, muchos de ellos cargaban una alfombrita. ¿Y sabe qué hacen ellos? No le importa ni les avergonzaba. Los más ortodoxos, no les importaba ni les avergonzaba. Donde estuvieran, la extendían y traque a la Meca. Y oraban, no les importaba. Ahora, nosotros a veces los criticamos porque son radicales y fanáticos, pero a veces quisiéramos nosotros también tener ese radicalismo, no para hacer esas brutalidades que ellos hacen, los yihadistas, porque no son todos, pero quisiéramos tener la radicalidad que ellos tienen. No se avergüenzan. Pero nosotros llegamos aquí a la casa del Señor a arrodillarnos. No, venga, pastor, eso es para fanáticos. Yo no, pero mire, es que aquí venimos ante el Señor de señores y el Rey de reyes. Nosotros no venimos ante un negrito ni nada de esas cosas. No. Nosotros no venimos aquí a adorar a un músico, ni a adorar a un pastor, ni nada. No, el centro de nuestra adoración es el Señor, y a Él merece toda adoración y toda alabanza. Claro, por eso no solamente este pedacitico es para los que se arrodillan. Ojalá fuera todos. Todos, porque le quiero decir una cosa, noticia buena o mala, hágalo por las buenas, porque un día va a ser obligado. Vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Claro. Vean, hermano, yo siempre he dicho el principio, o se postra o el Señor dice, lo postro. Ay, yo sí que he visto más de un prepotente y arrogante, altivo delante de Dios, que el Señor le ha dicho, lo postró. Por eso uno mejor se postra, y a eso venimos a la casa del Señor. ¿A qué venimos entonces? Venimos a orar, a estar en su presencia y a disfrutar su compañía. Ahora, nosotros, ¿cómo oramos? A veces uno dice, bueno, ¿y cómo oro? Mire, cuando una persona le dice a usted, no sé orar, ¿qué está diciendo? Pero está diciendo, no conozco a ese Señor. Mire, ¿cómo le habla el novio enamorado a la novia? ¿Cómo le habla? No, uno de suegro dice, qué carretoso. Pero es que le echa cuento, habla y habla y habla y no para. Pero si usted va a una señora que no conoce, usted no va a empezar a echar chacarreta de nada, a no ser que sea muy, muy, muy culebrero, pero no. ¿Usted qué le va a decir? No, ¿qué le digo a esa señora? No conozco. Yo la conozco. Yo para mi señora tengo lenguaje. Tenemos mucho que hablar, a veces no nos alcanza el tiempo. Pero yo encuentro a usted, señora, y yo lo máximo que le voy a preguntar es, ¿cómo le fue hoy? Y no más, ¿cómo está? Cuando una persona no ha construido una relación con Dios, no conoce al Señor, le cuesta trabajo. Y yo, ¿y qué le hablo al Señor? ¿Qué le digo? La oración es el resultado de una relación construida. Personas que lo conocen a Él. El Señor atacó el sistema religioso en Mateo, 6, 7, si tengo ahí. Mateo 6, 7, que dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, cuando usted va a orar, cuando usted va a hablar con una señora que ama, su esposa, o su hijo viene a hablar con usted, el hijo no empieza a decirle, magnanísimo y excelentísimo, preexistente, Superman de no sé qué, papá, dame unos zapatos. Ah, qué va, el chino es hasta irreverente. Oiga, papá, dame unos zapatos. Porque tienen relación. Y hay veces nosotros creemos y escuchamos a esas personas que oran y eso como que cambian el tono de voz. No, padre. Y dice, uy, estoy frente a un. No. Cambian el tono y hacen unas oraciones tan largas que uno lo que empieza a orar es ¿qué? padre, páralo. No es eso. No es ni el tono de la voz, ni la postura, ni cómo ora. No, es una relación construida, padre, hijo. Tú no tienes que elaborar nada. Uno va sencillamente y se postra. Él nos conoce, nos podemos desnudar delante de Él. Venimos a orar para entregar nuestras cargas, para confesar, para descansar en su presencia. Y eso es lo que usted debiera pensar. Cuando la gente le pregunte, ¿a qué va el domingo a la iglesia? Diga, voy a orar, voy a descansar, voy a tener un encuentro íntimo con mi Padre. A eso voy. Entonces, los que oran son personas que han construido una relación y saben cómo hablar con su papá. El Señor por eso dijo, mira, esta espiritualidad del show, del espectáculo, no, entra el secreto de Dios. Papá e hijo, padre, estoy triste, estoy angustiado, he pecado, necesito ayuda. Pero también los que vienen a la casa del Señor a orar son las personas que guardan el día del Señor. Por eso van a la iglesia, porque el día del Señor es tan sagrado, es el sabbat para ellos descansar. Isaías 56, que fue el texto que les mencioné, el Señor habla del celo que Él tiene por su día. Y el día de Él lo instituyó para que descansemos, para que una nación descanse. Así dijo Jehová: guarda derecho y hace justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No dígale eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire, hermanos, amigos, no sería esta nación muy distinta si esta nación guardara el día del Señor. Este planeta no sería distinto. Los cristianos abrazaron esto. Y para los cristianos el día del Señor es el día que resucitó Jesucristo. Ahí nos entró en el reposo el primer día de la semana, el domingo. Y la tradición cristiana fue así, sagrado para los cristianos de la Edad Media, de la Reforma y todos ellos, ni soñar ni pensar que el día del Señor iba a ser negociado. Pero hoy que se convirtió el día del Señor, que es, cerramos los templos, los Europa cerraron los templos, en Norteamérica muchos templos cerrados, Europa mire cómo está, ¿y qué se abrió? Los centros comerciales, el templo del consumo y el templo al culto a la personalidad, los gimnasios. ¿Y cómo tenemos un planeta? Un planeta estresado, enloquecido, no descansan, estamos reventados todos. El Señor dijo, vengan y descansen. Es un acto de fe. Señor, voy a apartarlo para ti. Voy a honrar tu día. Y voy a creer que tú proveerás para mí a partir del lunes, que tú cuidarás de nosotros. Pero comenzamos descansados. Este mundo nos ha enseñado la fórmula de que usted corre, ¿para qué? Para descansar, ¿cierto? Y el Señor nos dijo, descansen para que corran. Descansen en la presencia de Dios. Que el alma descanse, que su vida descanse, que sea un tiempo para honrar al Señor. Este planeta sería muy distinto si honráramos al Señor, pero no lo hacemos. Los judíos en ese sentido son muy sagrados. Como les he dicho, ellos se preparan, porque para ellos el Sabbat es el sábado, y ellos se preparan desde el viernes. Desde el viernes preparan todo: la comida, los vestidos, el pan, el cordero, todo lo preparan. Las hierbas, todo lo preparan, porque ellos saben que es un día sagrado. Y ahora usted ha visto un judío pobre y arruinado, y tienen cerrado su negocio. ¿Los ha visto pobres y arruinados? No, es una nación muy poderosa. Es una nación muy poderosa. Porque honraron el día del Señor. A mí hay personas que me gustaría decirles, ¿cuánto te ganas en ese día? ¿Cuánto te ganas? Y te lo pago para que venga a la iglesia. Ahora no me cojan la caña, porque van a venir varios acá. Diga, pastor, ¿cuánto de usted? Usted me dijo que me va a pagar el día. Pero me gustaría decirle, mira, Dios te puede reponer. Dios te puede multiplicar al 100%. Y conozco de testimonios, ustedes lo saben, que decidieron honrar al Señor. Es un día sagrado para Él y Dios les ha multiplicado al 100%. Ustedes recuerdan acá un video que pusimos acá hace un tiempo del mejor panadero que consideran que hay en el país, de Jacques, es un francés, y vende el mejor pan. Yo no me he comido un pan más espectacular que ese. Pero él abría los domingos, conoció al Señor, y son colas para entrar a ese lugar. Conoció al Señor y decidió cerrar el domingo y honrar al Señor. Y mire, hermanos, dicen que se le multiplicaron, cuadruplicaron sus ventas, porque los que deciden honrar a Dios, Dios los honra. Ahora, muchos de ustedes, pastor, no tengo otra opción, tengo que trabajar. Tampoco es que el Señor le va a castigar y le va a caer con la ley. No, pues tienes que trabajar. Pero por eso también les vamos a organizar el culto del domingo en la noche, ¿verdad? Para los que trabajan puedan venir y, pastor, yo quiero sacar este día para el Señor. Los que honran entonces al Señor son personas que decidieron ir a la casa de Dios. Qué bendición. Díganme una cosa ustedes. Nosotros terminamos aquí un domingo. No se solucionaron muchos de los problemas que tenía, muchas de las luchas. Pero ¿cuántos salen descansados, verdad? Uno sale descansado, confesó, oró, descansó el alma, entregó las cargas al Señor y allí oró. Ahora, la oración de este hombre fue una oración muy humilde, y él ora y dice, Señor, escúchame, oh Dios, escucha, oh Dios de Jacob, escucha mis ruegos. Y él ora así porque él sabe de que es por la gracia de Dios que somos escuchados. Como lo he dicho, no por nuestra espiritualidad o porque somos más espirituales que otros, no, es una gracia que nos concede de que somos escuchados. Hay gente que le dice a uno, ¿a usted le ha pasado eso? Hay gente que le dice a uno, pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. ¿Le ha pasado eso a usted? No, es que usted, hermano, con esa carita de carisanto que tiene, usted sí lo escucha al Señor. Le digo, no, hermano, mira, es fe, es una gracia, es creerle a Dios. ¿Qué dicen de Elías? Dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, también era pecador. Pero oró ¿cómo? Fue eficaz en la oración. Dice la oración eficaz del justo. Es una oración, y vamos a hablar más adelante, una oración que es en fe. Le cree a Dios, cree en su obra en la cruz, cree que le perdona y cree en su poder para sacarlo adelante. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué he aprendido de la oración? Otra vez, ¿cómo lo digo para que lo retenga? Dígale enseguida, recuéntele qué he aprendido hasta ahora. A ver, ¿qué retuvo? ¿Qué hemos hablado hasta aquí? No es esa oración del religioso. No. Ahora, ¿a quién oraba? Porque uno tiene que saber a quién ora. Mire, es tan importante usted saber para dónde va su oración. Que le ponga, vea, yo estoy orando específicamente a esto. Porque mira, en el mundo de la oración, los budistas oran, los mahometanos oran, las religiones orientales oran, y ellos también oran. Si es que la diferencia entre ellos y usted, ¿cuál es la diferencia de usted ver a un tipo allá levitando en la flor de loto yoga que hacen así, se puso y repite un mantra y repite y repite y repite, y lo ve a usted y usted también repitiendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificándose, y todas las oraciones que nosotros hacíamos? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre señor y usted? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que saber a quién. Cuando usted va a un grupo de esos espiritistas de brujería y todo eso, ¿sabe qué te dice el brujo? Le dice: aquí también rezamos a Dios. Claro. Pero ¿cuál es la pregunta que usted tiene que hacerle a esa persona? Dígame, ¿cuál? ¿A cuál Dios? Yo conocí un hombre que lo conocí por allá en estudiando. Es un hombre que se convirtió de la India. Venía de una de las castas grandes de la India, porque eso le llaman castas allá, sociales. Y él llegó a Toronto, creo que una de las universidades de Canadá, a estudiar en Toronto, y tuvo una crisis brutal, existencial en su vida, y quiso morirse. Y estaba en la cama muriéndose ese hombre, y apareció una ancianita con un Nuevo Testamento y le habló de Dios. Este hombre llegó a conocer al Señor y es ahora uno de los famosos predicadores del mundo, que se llama Rabí Zacarías. Es un predicador de lo más brutal uno escuchar a ese hombre. Su fe, su forma comunica, como comunica el Evangelio, y se volvió un gran intelectual. Habla en universidades y en muchos lugares del mundo. Pero este hombre nos cuenta que cuando él se convirtió, él quiso ir a la India y quiso hablarle a la gente de Dios. Y les habló de Dios. ¿Y sabe qué le dijeron? La misma pregunta: ¿cuál Dios? Porque aquí creemos en más o menos en más de 3 millones de dioses. Entonces dígame, ¿cuál? ¿A cuál hora? Por eso es que usted ha construido una relación con Él. Lo conoce. ¿A quién oraba el salmista? A ver, los buenos estudiantes de la Biblia, dígame en el Salmo, ¿a quién oraba? Versículo 1, 8 y 12, a ver si lo captan. ¿A quién oraba? Jehová de los ejércitos. Para los judíos, para los hebreos, para ellos su Dios, ¿cómo lo vieron? ¿Como quién lo vieron? Como un guerrero. Así lo vieron ellos, así lo concibieron. Y miren ustedes que la historia del pueblo de Israel ha sido una historia de un pueblo de guerra. Un pueblo que inclusive se llamaba Jacob y se le cambió por Israel. Fue hombre que ha luchado con Dios. Y desde su nacimiento Israel ha estado en guerra. Uno nos explica, por ejemplo, cómo es posible que en la guerra, creo que fue del 47, porque en el 48 fue que ellos se hicieron nación. En la guerra del 47 se dieron testimonios impresionantes de cómo, por ejemplo, habían 5 judíos metidos en una cueva, soldados, y lo tenían asediado ejércitos contrarios, y ellos salir y encontrar que todos esos ejércitos estaban muertos. ¿Cómo es posible que una nación tan pequeñita se enfrentó a todas las confederaciones de los ejércitos árabes y los derrotaron a ellos? Dan historias de que efectivamente ángeles del Señor pelearon por ellos. Ese es el pueblo de Israel, y en el concepto de ellos es que nosotros tenemos un Dios que es guerrero, que pelea por nosotros. ¿Recuerdan el texto que nos predicó Ángel hace 8 días? De Hechos capítulo 12. Cuando estaba ya Pedro en la cárcel y frente a este poder tan grande de Herodes, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dígame, ¿qué estaban haciendo? Estaban, ¿qué? Orando sin cesar. La iglesia debe de entender de que la oración está dada dentro del marco de una guerra espiritual. Eso es un lenguaje que hay que entenderlo. Aquí se libran batallas espirituales un domingo en la mañana. Hay que guerrear espiritualmente. ¿Cómo enfrentas poderes de esta magnitud? Salvajes como Herodes. ¿Cómo los enfrentas? Con oración. Con oración. Hoy me pongo a pensar en la oración, por ejemplo, de la viuda. La viuda oraba ante un juez injusto para que le hiciera justicia. Mira, si usted analiza cómo está el país, ahora todos esos artículos de semana y todo lo que están hablando de la justicia transicional, de cómo está corrompida las cortes y abogados y todo lo que está sucediendo en el país, ¿quién va a hacer justicia ante estos poderes tan grandes económicos? ¿Quién lo va a hacer? Pueblo que se humilla y le cree a Dios. Señor, hazme justicia, decía la viuda. Hazme justicia porque nadie la va a hacer. Por eso es que nuestra guerra no es contra sangre y carne. Yo no enfrento individuos, yo los enfrento postrados en la presencia de Dios. Y ahí derribamos las fortalezas espirituales. Es en el altar de oración. Y ellos lo entendieron así, que esto era una guerra espiritual. Mire, hermanos, hablar de justicia hoy en día, si el Señor no hace justicia, si el Señor no intercede, ¿quién lo va a hacer? Mira, en Apocalipsis hay un cuadro impresionante porque allá oran de mucho más que nosotros. ¿Quién le va a hacer justicia a unos 20 cristianos en Egipto que el grupo yihadista les decapitó? ¿Quién les va a hacer justicia? Estos claman y claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¡Haznos justicia! El pueblo de Dios es un pueblo que aprendió a postrarse y a guerrear en la presencia de Dios y a pedir que Dios intervenga y que Dios hable, que Dios someta estos poderes del mal, esas estructuras de maldad, las someta bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Pero un pueblo tiene que creerle a Dios. Yo por eso digo, el que ora es porque le cree a Dios. Si no ora, pues ¿para qué pierdo tiempo allá? Digo, Señor, yo me voy a postrar y voy a clamar al Señor que Dios intervenga. El Salmo 18 es un salmo de pura guerra espiritual. Mire el lenguaje que ellos manejaban. Así concibieron ellos la oración y concibieron ellos los poderes que ellos enfrentaban. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Y qué decían ellos? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Si a usted le entregan un arco de bronce, ¿usted lo puede manejar? Un arco de esa silla de bronce bien grande y le dicen: tome esta flecha. ¿Usted lo sabría manejar? Yo no sé qué haría con eso. No tendría la fuerza para estirarlo y mandar la flecha. Y lo que él dice aquí: el Señor me adiestra. Me adiestra. Así eran los gladiadores. Los gladiadores, antes de salir, se entrenaban entre ellos para ir a la arena y enfrentarse entre ellos. Pero ellos se entrenaban. El Señor quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo entrenado, que aprenda a discernir lo que es el mundo espiritual, que aprenda a orar, que sepa orar con eficacia. ¿Cómo orar aquí? ¿Cómo yo tengo acá discernimiento? A mí, por ejemplo, me impresiona Pablo, eso es discernimiento espiritual. Viene una mujer por detrás y Pablo está caminando y una mujer por detrás y le dice que estos son hijos de Dios y estos son hijos del Altísimo, y le está tirando una cantidad de flores. voltea a Pablo y de una vez reprende el espíritu que había en esa mujer. ¿Cómo yo para saber eso? A mí me empiezan a decir todo eso y que digo, amén. No, Dios la bendiga, hermano. Sí, yo soy ungido, sí, yo soy el gran predicador que va. Discernimiento, reprendió de una vez. Viene un mago, creo que llamaba Elimas, y estaba Pablo hablándole al procónsul para que escuchara el evangelio, pero dice que el brujo este le interrumpía para que no escuchara. Y Pablo de una vez le dice, queda ciego. De una vez tenían discernimiento. ¿Cómo oramos? Es algo que hay que cultivar, hay que aprender, hay que decirle, Señor, enséñame, como los discípulos dijeron, enséñame a orar. Yo no sé orar, porque no es como hemos hablado, por la cantidad de cosas que diga, ayúdame a hacer la oración eficaz, que fue precisa, en el momento preciso. Y yo les he contado muchas historias, pero algo pasó en mi casa estos días. Yo me fui a una conferencia esta semana y cuando estábamos en el carro llegando casi al aeropuerto, mi señora me llamó angustiada, preocupada, le dio una crisis, no sé qué le estaba pasando. ¿Qué te pasa? Dijo, estoy mal, estoy mal. ¿Qué hace uno frente a eso? Estoy por teléfono, ¿qué hace usted ahí? Llame a la ambulancia. Corra a urgencias. Volteo el carro y me vengo corriendo a ver qué hago. Me voy a hacer cola a urgencias. ¿Qué hago? En ese momento yo tuve discernimiento espiritual, que eso era algo espiritual, que el diablo quería que yo no fuera al retiro, me viniera y se me dañara el día. Y en ese momento por teléfono yo hice una oración eficaz. Dije, ato y resisto todo poder de las tinieblas en este momento, y todo dardo de fuego del maligno lanzado contra ella es neutralizado en el nombre de Jesús, y proclamo sanidad y victoria. Quedó sanita. Vea la belleza, véala cómo está. No, ya. No, que está calmadita, sí, ya. Y durmió bien, sí, ya me dormí bien. Pero hermanos, ¿qué hace uno? Yo le he dicho a ustedes, ¿cuál es la oración eficaz con discernimiento que tenemos que hacer? La otra oración es, ¿cuál sería? Me llamó ella en la crisis y ¿cómo hubiera podido orar también? Padre, tú sabes que soy el ungido tuyo, que te sirvo todas las mañanas y predico, mira mi aflicción y mi angustia. Hombre, así no ore. Ate el diablo y resístalo. Resístalo. Pero así nos pasamos hay veces todo el tiempo. Señor, y tú sabes. Yo lo sé de rato, hombre. Pero como le dijo, recuerda que le dijo a Moisés, recuerda que lo hablamos acá. ¿Qué le dijo a Moisés? Dejen de estar orando así, hombre, están perdiendo el tiempo. Marche y levanta la vara y dé una palabra de autoridad. ¿Y cuál fue la palabra de autoridad que dio él en fe? ¿Qué dijo? ¿Recuerdan? Estos egipcios que hoy has visto, nunca jamás los volverás a ver. Ay, hermano, si uno tuviera esa fe eficaz que dijera, este problema que tengo se va a desarraigar porque nunca jamás lo quiero volver a ver, y me voy a enfrentar en oración a las fuerzas del mal con el discernimiento que Dios me ha dado, con la sabiduría y con la palabra que el Señor me ha dado. ¿No sería distinto? No, pero mire, dos nomás. Dígale al de enseguida. Dígale enseguida, ¿no sería distinta tu vida espiritual o no? Claro, claro, porque miren la otra parte del Salmo, ¿qué dice? Perseguí, ¿cómo es que dice? Quien adiestra mis manos para la batalla, perseguí a mis enemigos, ¿y qué? Y los alcancé, y no volví hasta acabarlos, los herí, de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Mire, yo soy gallina, gallina, y veces tengo unos espíritus de gallina que no me han salido. Y uno de ellos es el temor a las culebras. Mire, mire. Ah, cualquiera, pero a mí me da miedo. Un día apareció una culebrita que eso tenía pinta de lombriz. Cogí un machete y le di como 40 machetazos. ¡Se mueve, dele! ¡Se mueve, dele! ¡Y dele! Y sería todavía corriendo asustado. pobre culebra quedó más masacrada. ¿Por qué? Es lo que dice aquí: perseguí a mis enemigos y los acabé. Mire, muchos de nosotros enfrentamos un problema y sabemos que es un problema de una fuerza del diablo. Hay una ruina, hay una enfermedad, hay un problema ahí que el enemigo te quiere acabar. ¿Y cómo oramos? Oramos un ratico, 5 minutos: Señor, ya, ahí lo perseguí. Y el Señor le dice: lo acabó. Está más vivo. Ese está vivito. Dele, dele, dele hasta que lo acabe. Es la persona que dice: Señor, a este problema me le voy a meter en oración y ayuno, y hasta que no vea tu victoria yo no paro de orar. Eso es perseguirlo, acabé, hasta que salga en victoria, porque quiero ver tu bendición, tu prosperidad, tu bendición sobre mi vida. Esto lo tengo que acabar. Eso es la oración de la viuda. Clamaba día y noche porque quiero ver tu victoria en esta situación. Muchos de nosotros claudicamos. Y algo que decía acá, dice: esparciste. ¿Dónde es que estamos? El Salmo, otra vez el Salmo 18, otros versículos que estábamos leyendo. Me fascina que el hombre habla de su Dios, porque Él es quien lo hace. Él es quien me ciñe de poder y quien derrotó mis enemigos y que los expuso bajo los pies. Mire, quiero decirles una cosa. Ustedes saben que en los que muchos de las peleas esas de boxeo salen los dos tipos a pelear. Y usted sabe que muchas de esas están cuadradas. Entonces el tipo se hizo que le dio un mangazo y lo tiró. Así nomás lo derrotó, si es que ya. Lo que pasa es que estaba cuadrado. Nosotros el Señor nos ha pedido: mire, guerrien, batallen. Pero quiero decirles una cosa: eso ya está arreglado. Cristo los venció en la cruz del Calvario. Cristo los venció. Cristo los venció. ¿Usted lo cree o no lo cree? Lo crea. Tiene que creerle. Señor, ya tú me diste la victoria en la cruz del Calvario. Tu sangre me cubre. Tú me has dado la victoria en Cristo. Y además, mira el regalo tan tremendo que el Señor nos dio. El Salmo 30 es un salmo de guerreros. Es brutal la forma como esa gente oraba. Miren ustedes, el Salmo 30, no es ese, sino ¿cuál es el otro que les dije? El Salmo 35. Salmo 35, ¿cierto? A ver si lo tienen. Mire cómo oraban ellos: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Ellos no se enfrentaban, ellos oraban: Señor, defiéndeme, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, levántate en mi ayuda. Así clamaba esta gente. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Ay, hermano, mira, cuando hay gente que me dice: pastor, me están amenazando y persiguiendo, ore para que el Señor derrame un espíritu de confusión sobre ellos y no puedan. Sean confundidos, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ante que el de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Mire, usted se sabía que el Señor nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, la bendición de tener un ejército de ángeles a disposición de nosotros. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Pero en nuestra cultura pagana, ¿qué hacen con los ángeles? Le prende la vela al ángel San Gabriel, al ángel Miguel. No, esos no son para eso. Son un ejército que Dios ha designado. Pero yo tengo que recurrir, pedirlo y decirle: Señor, que envíe un ángel que actúe en esta situación. Y es una oración de discernimiento, es una oración guiada por el Espíritu Santo. El Señor mismo te va a guiar cuando aquí tienes que pedir un ejército de ángeles que intervengan. Y Él lo hace. Como el pueblo de Israel, el Señor envió ángeles en esa guerra para ellos declararse nuevamente nación. Nuestra batalla no es contra fuerzas humanas. Nosotros guerreamos en la presencia de Dios. Los hombres de oración, los hombres y mujeres que entendieron ese lenguaje, ellos saben dónde libran las mayores batallas en su vida, y es en el altar de oración, en el secreto de oración. Ahí libran las mayores batallas. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? Bueno. Si lo cree, entonces pregúntele de enseguida, ¿y usted lo hace? Pero No, venga, pastor, es que oran por mí. Allá lo hacen. No, yo lo creo y lo hago. Todo hijo de Dios debiera de tener un lugar sagrado para orar. Un secreto. El Señor dijo: entra en tu secreto. Entra a la cámara de oración, entra al campo de batalla en la oración. Aquí nosotros libramos batalla los viernes espirituales. Madrugamos a las 5:30 a librar batallas espirituales. Venimos el domingo en la mañana a orar y a hacer guerra espiritual, para que la gente se libere, se sane, salgan de sus ruinas, conozcan a Cristo, se abran los ojos del entendimiento, conozcan al Señor. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Aquí intercedemos por la ciudad. Oramos para que Dios proteja la ciudad, proteja los campos, proteja la economía, nos dé buenos dirigentes. Eso debe ser la misión de la iglesia. Nosotros no venimos a entretenernos acá, no tenemos nada que hacer. No, los guerreros de oración vienen y se postran de una vez. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Ellos saben ese mundo espiritual. He estado frente a gente de este tipo, gente que se meten en ayuno y el Señor le dice: intercedan por esto. Y se meten en oración hasta que ven la victoria del Señor. Todo hijo de Dios debiese de tener un lugar sagrado donde ora. Yo tengo unos amigos que quiero mucho y ellos hicieron un lugar de oración. Hicieron en su casa un altar de oración, porque eso debe ser la marca distintiva de una casa que se consagra para Dios. Y si el único espacio que hay es el baño, ese es, hermano, ahí es mi lugar. Bueno, amén. Pero debe esa ser una marca distintiva de un hijo de Dios. Tiene un secreto. Ese es mi lugar sagrado, lo tengo para Dios. Ahí me encierro, para que un día su hijo lo vea y diga: ¿y por qué se encierras tanto allá, papá? Porque oro. ¿Qué está haciendo mamá? Orando. Tiene un lugar sagrado, separado, es consagrado para Dios. Ay, ¿no sería muy lindo que las alcobas se volvieran lugares de oración? Que se volviera incienso en la presencia de Dios. Los cuartos de nuestros hijos, cuartos de oración, donde se postran. Hay belleza, hay aroma, se siente la presencia de Dios. Entonces este amigo, yo le hice un regalo. Y esto fue lo mandé a conseguir por allá a unos amigos de Estados Unidos. Me impactó mucho, lo vimos en una oficina de un pastor. Y esto lo tengo yo en mi oficina. Y esto es, mira, yo lo veo, ¿usted lo alcanzan a ver ahí? ¿Qué es? Es un anciano postrado, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Yo lo veo en la oficina y cómo no me postro. Cuando lo tengo en mi oficina, ¿cómo no me voy a postrar? Mira, yo digo, este viejo me inspira. Lo ven ahí ustedes, ¿cierto? Lo ven ahí. Y aquí abajo dice: me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Entonces, mi amigo me cuenta que entró alguien allá que no conoce del Señor y entró a su cuarto de oración donde tienen todas estas figuras lindas. Y dice que el tipo cogió esto y quedó impactado. Y dijo: si conociéramos, si supiéramos qué es esto, si supiéramos lo que hay acá. Y creo que eso es. ¿Por qué los altares de oración están solos? ¿Por qué las reuniones de oración son solas? ¿Por qué no hay cuarto de oración en las casas? ¿Por qué este lugar tan rico para orar es solo? ¿Saben por qué? Porque no sabemos que aquí hay una fuente de poder. aquí una fuente de bendición, aquí una fuente para librar batallas, porque no sabemos toda la bendición que hay cuando usted se postra delante del Señor. No sabemos, pero si lo supiéramos, lo haríamos. Lo haríamos. Cambiaríamos nuestros cuartos, iríamos a un lugar, quitaríamos la basura y acondicionaríamos eso como un lugar sagrado de oración. Iríamos de fuera, vamos a orar. Grandes hombres y mujeres se levantaron y vieron tantas conquistas, tantas batallas libraron postrados en la presencia del Señor. Y este fue un hombre así, apasionado. Mi alma anhela. Ojalá que Dios le dé a uno un deseo de esos tan profundo, que uno diga: no veo la hora de postrarme, no veo la hora de retirarme, no veo la hora de estar a solas con mi Padre. Es un anhelo profundo del alma. Y lo hacen los eunucos. Los eunucos eran los marginados. Ellos no les era permitido por Levítico entrar al templo. Recuerden el eunuco que se encontró con Felipe. Se pegaba un viaje terrible desde el África, llegaba por todo el desierto para llegar una vez al año a Jerusalén, y no lo dejaban entrar al templo. Solamente podía adorar en los atrios. Los extranjeros, los de las culturas paganas o mezclados, no lo dejaban entrar. Y el Señor dijo: si ellos abrazan mi pacto, si ellos me honran a mí, no importa lo que son, marginados por su pecado, por su condición, lo que sea, no importa, yo los traeré a mi casa de oración y les daré un lugar sagrado ahí, y los recrearé. Porque mucha gente dice: no, pero yo soy un pecador, pero yo soy esto. Como le decía yo una vez a un amigo, le dije: ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Entonces me dijo: es que yo soy muy pecador. Le dije: hermano, la iglesia es para pecadores, empezando por el pastor. La iglesia es para necesitados, para aquellos pobres viudas, para aquellos bartimeos, para aquellos hombres que no se atreven ni a levantar su cabeza porque dicen: ah, ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Son los necesitados, son los hambrientos, son los necesitados los que oran. Los demás no. Los demás están sobrados y dicen: yo no necesito orar, ¿para qué oro? Todos nosotros, hermanos, que hemos poquito a poco entendido que aquí está el secreto. El secreto está en el secreto, en el secreto de Dios. ¿Por qué usted prefiere vivir muchas veces en ruina, en depresión, tristeza, hundido, acabado, su hogar quizás destruido, una pobreza espiritual, y no profundiza en revelación? Porque no queremos muchas veces pagar el precio de postrarnos. Pero yo tengo fe que Dios ha enviado esta palabra, porque Dios de acá me va a levantar guerreros espirituales, hombres y mujeres que le van a creer a Dios. Yo tengo fe, yo tengo fe. Y si esto va a pasar en esta iglesia, atengámonos a lo que viene. Ay, como decían los discípulos, no vea, veíamos a Satanás caer como un rayo. Victoria, poder de Dios manifestado. Se va a poner brava esa culebra, pero más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A medida que usted ora y le cree a Dios, se puede enroscar más la culebra, pero hay poder en el nombre del Señor. ¿No será muy lindo un día ver lo que yo soñé, lo que yo los he repetido tantas veces eso acá? Ay, pero vuelvo y lo digo. Yo soñé desde allá, cuando fui a Corea, y con eso terminamos. Yo fui a Corea hace muchos años a un encuentro mundial de oración. Y yo fui a la montaña de oración de esa iglesia. Una iglesia que en esa época tenía 7 cultos el domingo, con 12,000 personas cada culto. Y era impresionante, no tonto el espectáculo, no, sino que era algo, no, yo no había visto algo así. Y Y entonces nos dijeron, lo queremos llevarlos a ustedes, ¿dónde está el secreto nuestro? ¿Dónde está el secreto? Y nos llevaron a la famosa montaña de oración de ellos. Y nos llevaron a un lugar que era así como toda esta zona que nosotros tenemos, pero con unos edificios. Y nosotros llegamos ahí al cuarto en el día, en la mañana, y estaba el edificio aquí abierto, pero desocupado. Entonces le dimos, ¿y dónde está la gente orando? Y yo, no, camino y le mostramos. Nos llevaron a un sótano. Y empezamos a abrir salones y salones, cientos de personas postrados orando en alfombras, orando. Y después nos llevaron a la montaña y había unas como unas 150 cuevitas. Y pasamos por esas cuevitas que estaban ahí y todos los eran zapatos afuera. Y nos permitieron abrir una y es gente que solamente cabía postrada. Y es gente que se mete postrada ahí una o dos horas en clamor. Y se vienen a ayunar y a orar aquí a este lugar. Y dice, aquí es donde libramos las batallas. Ellos tenían un promedio en esa época de 2,500 personas que oraban diariamente allá. Y yo le decía, pero ¿cómo lo hacen? ¿No están trabajando? Dios, no. Cuando una persona tiene una hora libre, coge un bus. Buses salían cada rato de la iglesia para allá. Tienen una hora libre, se van a orar, se van a orar. Cogen los carros, van a orar. Dos horas, tres horas, van y oran, van y oran. Nosotros lamentablemente tenemos una hora libre, ¿para qué? Para chatear, para ver televisión. Ay, papá. Y nos metemos en eso. Y hay gente que en eso sí son enloquecidos. Quíteles el celular y se enloquecen. Quítele la Biblia y ni dan cuenta. Ve, mira que yo tenía Biblia. No me di cuenta. Pero qué bueno que esto un día cambie, ¿verdad? ¿Qué es? ¿No será un sueño para uno empezar a ver gente que empieza a orar y se vienen a estos salones, se postran allá? Pastores, que no tengo en la casa donde orar. Tengo dos horitas libres, quiero orar, quiero orar. Tengo un tiempito, ve a drugué a las 5 de la mañana, voy a orar, voy a orar. Ay, ¿qué pasaría acá? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en mi vida? Si notan, Pedro en la cárcel y la iglesia oraba sin cesar. La gente que ora, Señor, libéralo. Libera su hogar, libera esa economía, libera esa vida, ese hombre que se convierta y te conozca a ti. Señor, esa empresa que tenga la mano y la bendición de Dios. Uy, gente guerreando en esa forma, enfrentando, ve una noticia y ora, Señor, haga justicia frente a esto. Señor, esa decisión que va a tomar la Corte Constitucional, oremos y clamemos para que tú intervengas. Eso es un pueblo que le cree a Dios, que ora sabiamente, está al día con las noticias y claman por eso e interceden al Señor y Dios les escucha. Ay, hermano, yo como que quiero seguir, pero no, ya mejor parar. Dígale enseguida una palabrita así de ánimo. Quiero que te conviertas en un guerrero espiritual. A ver si es capaz de recibirla. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué oraciones las de esos tipos en esos salmos, no? ¿Qué oraciones? ¿Qué oraciones? ¿Cuántos están felices en vivir en ruina, oprimido por el diablo, triste, acabado para suicidarse? ¿Cuántos? Y entonces, ¿por qué no guerreamos? ¿Por qué no guerreamos en la presencia de Dios? Venga, vamos a hacer una oración. Vamos, ponga de pie porque usted está durmiendo, hermano. Ponga de pie, vamos a orar. Ahora, esta no la hicimos en el primer culto, pero vamos a orar aquí ya. En el nombre de Jesús, tome la mano del que sea, pero asegúrese pues que es correcta la persona. Tómele la mano a su esposa, al que está, al amigo, y vamos a orar, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Dígale, Señor, yo quiero recibir, quiero aceptar esa palabra en mi vida y confieso que esta palabra es para mi vida. Yo lo creo. Yo lo creo y lo proclamo en esta mañana. Nos unimos todos. Empieza a orar, no deje de mirarme, hermano. Clame, clame, clame, clame. Dígale, Señor, yo me uno con mi hermano, porque me dice tu palabra, donde dos o tres se ponen de acuerdo y piden algo al Padre, tú lo harás. Y hoy nos ponemos de acuerdo para pedir que la sangre de Cristo nos cubra. nos sometemos a la autoridad de Cristo, nos sometemos a su señorío y confesamos que no es nuestra justicia, que no son mis obras, que no son mis oraciones, sino que es la obra de Cristo en la cruz, que lo ha hecho por mí. Y yo decido creer, Señor, que yo en Cristo soy más que vencedor, que tengo una victoria ya ganada, porque tú lo lograste en la cruz del Calvario. Dígale, Señor Jesús, ese egipcio que me ha atormentado, ese egipcio que me ha perseguido, nunca jamás lo quiero volver a ver. Y tome una autoridad y resístalo. Abre tu boca y resístalo. Dígale en el nombre de Jesús, y yo lo someto. Lo someto a la autoridad de Cristo. Y tiene que huir, porque la cabeza está ya estripada. Cristo lo logró por mí en la cruz del Calvario. No sé cuál es su egipcio, cuál es su problema, pero dígale, Señor, yo quiero recibir esta victoria tuya en mi vida. El poder de la resurrección de Cristo se opera en mi vida para resistir los poderes del mal, las fuerzas de las tinieblas. Y reclamamos, Señor, dígale, Señor, yo reclamo una bendición en mi economía. Abre tu boca y dígalo. Todo espíritu de ruina que me ha atormentado, que no me deja salir, hoy yo lo resisto y tiene que huir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta victoria en tu salud. Dígale, Señor, todo dardo de fuego del maligno que ha atormentado mi cuerpo, ponga tu mano donde estás enfermo y dígale, huye en el nombre de Jesús. Huye, huye de esa cabeza, huye de esos riñones, huye de esa sangre, huye de los pulmones, huye de ese cáncer, tiene que huir en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me cubra, traiga sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo reclamo autoridad en mi hogar, la autoridad que tú me has dado para resistir los poderes del mal, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. Reclámalo, abre tu boca y dígalo en el nombre de Jesús. Que el diablo lo escuche, que el diablo lo escuche, para que huya en el nombre de Jesús. Porque por la fe yo creo y proclamo lo que creo. Señor, obra, obra sanidades, liberaciones, quebranta fortalezas de tiniebla y de oscuridad en este lugar. Quebranta cadenas, huye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, persíguelos, oh Padre. Envía a tus ángeles y los persiga. Persiga a los demonios, persiga a los que nos atormentan. Persíguelos, Señor. Pido protección para tus hijos, sus trabajos, sus economías, sus empresas. Asigna ángeles que les guarden su entrada y su salida. Guárdales, mi Padre, en el nombre de Jesús. Oh, levanta tus manos al Señor y dígale, Señor, yo proclamo que esta libertad es mía. Esta victoria ya la tengo, porque tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Proclamo lo que soy en Cristo. Tengo una posesión en Cristo como hijo de Dios. Gracias, Padre, gracias. Sopla más unción, más liberación. Sopla más unción, liberación. Que pudra yugos en este lugar. Pudre yugos, pudre yugos. En el nombre de Jesús, libera a los cautivos, mi Padre. Libera a los cautivos. Libera a los cautivos, oh Padre. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, mi Padre, por lo que vas a hacer en esa iglesia. por los guerreros que se levantarán, por hombres y mujeres que han decidido creerle a Dios, que han orado con oración eficaz, Señor. Gracias.